La recuerdo muy bien, y no porque en sus labios se trajera cerezas de los valles del Jerte, sino porque ya ves, tenían sus zapatos polvo de todos los caminos. La recuerdo muy bien, tan solo su mirada era el lugar del mundo donde no había un Vietnam. Viajaba en su mochila una andadura larga y un libro de poemas. Mira tú. Dulce muchacha triste, recorría caminos en busca de una risa en donde descansar. Tenía en su mente una ciudad con columpios de agua y mercados de arena en las esquinas. Hace tiempo le dije que cortaron al hombre una antigua costumbre de volar que tenía. Solo seremos nuestros el día que consigamos ver nacer a los niños con alas. Dibujó un barco azul sobre un mar amarillo y me lo regaló oculto en una concha. Después se fue, no he podido encontrarla en ningún sitio del aire ni de la tierra. No sé bien qué fue de ella. Un amigo me dijo que murió cuando supo que no es un rock la vida. Otros me aseguraron que envejeció de pronto y se paró a dormir al lado de un camino.